Bien, bien, bien. Por ahí, bueno, al tener varios partidos de torneo, uno va agarrando confianza y bueno, ahora que han cambiado la posición, es un poco más adelantado nada más, pero siempre tratando de ayudar a Mauri Pereira y bueno, después estar más en ataque para finalizar con centro. Decíamos lo que hablábamos nosotros, viste, cuando no salió el resultado, hemos tenido varias charlas de qué nos pasaba entre nosotros, entre grupos. Y la verdad que la actitud de eso nunca la negociamos, por ahí llegábamos 6 o 7 veces por partido, no, la suerte tampoco nos acompañaba y bueno, ahora sabíamos que el campeonato era largo y tarde o temprano los buenos resultados van a venir y creo que este es el momento justo para aprovechar y no bajar los brazos, sino al contrario, doblegar el esfuerzo y seguir en pie, que tenemos equipo y tenemos muchos jugadores que tienen ganas de jugar, que lo pueden hacer tranquilamente y creo que vamos bien. Por ahí con Diego Martínez y Mariano Campónico lo he jugado de lateral y con el Pampa he arrancado ahí, pero me siento más cómodo de los lados. Por ahí, como hace Matrejo también, lo ponían de cuadro, lateral derecho y ahora volante, y es como un lateral adelantado, pero sí, me gusta más, estoy más cerca de poder finalizar la jugada y todo eso, es mucho más lindo. Sí, por ahí, como los temas que veníamos hablando antes, hemos tenido charla con el grupo donde nos golpeamos y nos caíamos todo anímicamente, y creo que los primeros 2 o 3 partidos, en verdad, por ahí estaba muy protegido esa parte. Ahora el fútbol hace que los laterales pasen mucho, que jueguen con extremo y siempre hacían 2 contra 1. Por ahí no era que estaba tan vacío ese lugar, sino que los extremos también hacen un desgaste de bastante fuerte, digamos, en el partido, y bueno, por ahí quedaba muy protegido. Y ahora bueno, es como casi 2 laterales un poco más adelantado, donde ahora aprovecho más porque, bueno, por ahí la característica mía de lateral es pasar mucho y no se me daban los primeros partidos y por ahí eso también te fastidiaba un poco. Sí, por ahí teníamos una mochila bastante pesada en los primeros partidos donde no nos salía nada y por ahí jugábamos con el temor ese, ¿viste?, de querer equivocarnos y que por ahí por un error o por unos pequeños detalles nos marquen un gol. Y bueno, ahora por ahí nosotros nos estamos sintiendo muy bien. Los entrenamientos son mucho más tranquilos, donde por ahora los chicos, bueno, en mi caso, ponele, como me decías vos, me veías correr y eso, yo también lo veo en este referente de Esteban García, que con los años que tiene, en 90 minutos se tira al piso y esos contagios que nos dan nuestros compañeros hace que salgan diferentes los partidos y que bueno, que nos vaya bien como lo está haciendo ahora, aprovechar el momento y no bajar los brazos, que este torneo es largo todavía. Sí, la verdad que tener esos dos tanques arriba o animales, como decir, nos da la tranquilidad que por ahí en la salida cuando se complica le tiramos pelotazos y ellos la pelean, no van por pelear ninguna. Y bueno, en la posición donde me gusta llegar al fondo y tirar al centro, porque sé que siempre uno de los dos entra en medio de palo y el otro entra por el segundo. Son dos tanques que la verdad que aguantan todo y es admirable lo que hacen. No, por ahí, bueno, Gaby, yo he jugado en infantil de Boca con él, o he cruzado en inferiores, y creo que siempre lo vi jugar de volante central y me encantaba, tenía una técnica increíble y creo que ahí lo hace muy bien. Y con el Pampa, no he hablado nada, lo que sí, en pretemporada cuando teníamos los primeros amistosos, por ahí me había pasado bastante el ataque y me preguntó si también mi doble función o mi otro puesto era el volante, y yo me reía un poco, ¿viste?, diciendo que sí, me gustaría el día de mañana jugar ahí. Y bueno, justo ahora se dio que necesitaba un volante que ayudara, que sintiera que haya cumplido la función de lateral, y bueno, creo que no está yendo bien, así que a seguir metiéndome. ¿Y lo viste a Lucero hoy jugando con la máscara? ¿Lo cargaron un ratito, no? Sí, hoy ya entré la máscara, hice un poco de fútbol para acostumbrarse y no tuvo ninguna molestia, ningún hemos tirado pelota parada y a caballero normal, pero bueno, es para acostumbrarse, ¿no?, para el domingo.